¿Y dónde están las diferencias que no son de fondo, sino más bien de forma entre santos y entre el santismo y el uribismo? ¿Sí? Esta no es una cuestión personal, sino es una cuestión de intereses de clase. Santos hegemoniza una fracción de las clases dominantes y Uribe hegemoniza otra fracción. ¿Sí? ¿Qué representan estas dos fracciones? Una fracción de clase, la del santismo, es una fracción mucho más urbana, ligada sobre todo al capital financiero. Y la otra fracción, y ligada en términos de clase, históricamente hablando, a las clases dominantes, digamos, tradicionales del país, urbanas. Y por otro lado, el uribismo representa a los sectores terratenientes, a los ganaderos, y a nuevos ricos ligados a otras actividades, pero cuyo poder fundamental está relacionado con la tierra. ¿Sí? ¿En qué estriba la diferencia? Ambos sectores se han unido y han trabajado con los paramilitares, el santismo y el uribismo. Entonces no hay que decir que es que uno es enemigo de los paramilitares y el otro no. Ambos han trabajado. Lo que pasa es que el paramilitarismo les ha sido funcional, pero para el sector del santismo consideran que ya cumplió su papel y que ese sector es mejor hacerlo a un lado, es mejor dejarlo de utilizar. Perdón. Si nosotros nos situamos en una sociedad como la Argentina, en la cual hay una condena seria y masiva de la impunidad y de la dictadura militar, el caso colombiano es lo opuesto. En Colombia hay una legitimación de los crímenes, y hay una legitimación de los crímenes realizados por eso que tiene un nombre bastante difuso, que es el paramilitarismo. Gran Sí. parte de la población urbana, sobre todo, aplaude esas acciones, aplaude y comparte esas acciones, y les ha dado un carácter de legitimidad y legalidad, hasta el punto que dos presidentes, que son Uribe y Santos, está confirmado, esto ya no es especulación, sus nexos directos con los paramilitares, y sin embargo fueron, digamos, electos. Sí, con independencia de que pues las elecciones sean manipuladas, todo lo que se quiera, si fueron electos por un porcentaje significativo de la población urbana que vota, y esa población prácticamente endosó su voto a un proyecto de derrota militar de la insurgencia y de reivindicación del paramilitarismo, es decir, del uso de los mecanismos, no importara lo perversos que fueran, de destrucción de la insurgencia. Si nosotros comparamos, y puede ser que esta resulte siendo una comparación chocante aquí en Argentina, si comparamos la magnitud de la violencia que se vivió en Argentina y la que se ha vivido y se vive en Colombia, la colombiana es 100 veces superior. Si uno pudiera hacer ese tipo de comparaciones, que usted sabe que son bastante discutibles, pero que lo que yo le quiero decir es la magnitud de los crímenes y el tipo de crímenes que se han realizado ya por parte del Estado no tienen prácticamente parangón en las últimas décadas en el mundo.